ternuras de mi alma. Es necesario recobrar la calma que el corazón perdió cuando te fuiste. Para olvidarte a ti, que no supiste comprender las ternuras de mi alma, es necesario recobrar la calma que el corazón perdió cuando te fuiste. Sediento de placer en la pagana copa de otros labios, para olvidarte a ti que aún me quieres, a pesar de tu orgullo y tus agravios, me embriagaré sediento de placer en la pagana copa de otros labios, para olvidarte a ti. A pesar de tu orgullo y tus agravios, me embriagaré sediento de placer en la pagana copa de otros labios. Para olvidarte del Mestraxo, Guti Cárdenas, así damos la bienvenida a la primera transmisión de tu programa de variedad musical favorito de este año 2012, fin del mundo, renovarse o morir es la consigna. Lo saluda su servilleta El Ale, que al tiempo agradece su presencia cibernética ligada a www.coctelradio.net, mezclado para ti con un buen toque de menta. Y como las vacaciones au Caribe estuvieron chiritas y sumamente discutidas, déjenme contarles que el programa de hoy viene dedicado a un estilo musical romántico por excelencia, la trova yucateca, que estuvo aderezando mis nostalgias en esas turquesas aguas del sureste mexicano. En fin, este va dedicado especialmente a todas esas locuritas, brujitas y brujotes que conocí en el camino. Así que bajen la velocidad de su día, que nos vamos con la calma de la palma, machucando con suavidad sus corazones. Disfrutamos a continuación de un hermoso tema en la guitarra, letra y voz del grandioso poeta y trovador Pastor Cervera, poniendo suma atención en la sublime poesía de su lírica. Esto es Nuestro Nido. De amores quiero levantarte un nido, oculto del mortal a la mirada, y ver lejos del mundo fementido la realidad de mi ilusión soñada. De amores quiero levantarte un nido, oculto del mortal a la mirada, y ver lejos del mundo fementido la realidad de mi ilusión soñada. Si el huracán entre las hojas zumba, o el espacio oscurece la tormenta, al escuchar el trueno que retumba, te hablaré del amor que me alimenta. Tormentos o placer, yo todo anhelo. Si al tuyo está mi corazón unido, que un mismo sol alumbre nuestro cielo, o que rompa un mismo rayo nuestro nido. Tormentos o placer, yo todo anhelo. Si al tuyo está mi corazón unido, que un mismo sol alumbre nuestro cielo, o que rompa un mismo rayo nuestro nido. Ah, sí, seguimos escarbando en el tiempo para llegar a la raíz que condensará aquellos aires musicales mestizos típicos del estado de Yucatán a finales del siglo XIX, mismos que estaban fuertemente influenciados por el bambuco y el pasillo colombiano, la música cubana representada por la habanera y el bolero, así como por la clave y las jaranas propias del mestizaje con las tradiciones musicales de los pueblos mayas de la región. Cirilo Vaqueiro Previ, mejor conocido como Chancil, Cirilito en maya, fue un personaje legendario del Yucatán de la segunda mitad del siglo XIX, ya que es considerado el patriarca de la trova yucateca. Disfrutemos pues a continuación de esta hermosa canción titulada Blanca Azucena. Blanca azucena del valle umbrío, ternura y vida, perfume y luz. Aura apacible del tibio estío, onda serena del claro río, eso eres tú. Amarga delfas y presto oriente, pálida sombra de un ser que huyó. Triste murmullo de turbia fuente, hoja que arrastra, cielo inclemente, eso soy yo. Yo soy la sombra, tú los fulgores, yo soy la nube, el cielo tú. Tu huella flores, tú eres la cuna de mis amores, yo el ataúd. Blanca azucena del valle umbrío, ternura y vida, perfume y luz. Aura apacible del tibio estío, onda serena del claro río, eso eres tú. Amarga delfas y presto oriente, pálida sombra de un ser que huyó. Triste murmullo de turbia fuente, hoja que arrastra, si el soy clemente, eso soy yo. Yo soy la sombra, tú los fulgores, yo soy la nube, el cielo tú. Yo cuello espinas, tú huellas flores, tú eres la cuna de mis amores, yo era tú. Ah, saludos afectuosos a mi queridísimo amigo Carlitos Argáez, que ya está de vuelta en Dublín y que nos encontramos casualmente por ahí en las tierras de Tulum, imprevistamente, Un placer saludarte, hermano. Una grata sorpresa la que me llevé verte ante mí tan joven y turgente. Y bueno, fuerza y alegría esta tarde, claro que sí, sonando al compás de los grandes de la trova yucateca, que desde muy joven, Chancil dominó el violín y el arte de componer música sentimental, que después se convertiría en una verdadera escuela y tradición en toda la península de Yucatán. Este arte ha cumplido más de un siglo y se ha empotrado como uno de los bastiones más emblemáticos de la cultura yucateca, aquella florida y sui generis mezcla de cosmogonías que convergen en esta región del país. Sintonicemos a continuación otra composición del maestro Chancil, cantada en maya, porque la raíz no se olvida, sino se cultiva y renueva hasta el día de hoy. Esta canción titulada Co'oten Boksh, por parte del trío Los Decanos. Koten kolel, koten tinshash. Atial, atial impuxical. Koten bosh, koten kolel, koten tinshash. Atial, atial impuxical. Achalten bashten kabi, achalten bashten kabi. Venu chadi la kahal, matu patalu muyaktal. Achalte bashten kabi, achalte bashten kabi. Tu venu chadi la kahal, matu patalu muyaktal. Tuyo es mi corazón. Ven y siéntate a mi lado de grave. Tuyo es mi corazón. Pero dime por qué te vas, pero dime por qué te vas. Porque la fiesta del pueblo no se puede aguantar más. Pero dime por qué te vas, pero dime por qué te vas. Porque la fiesta del pueblo no se puede aguantar más. Achalte bashte en kabi, achalte bashte en kabi. Tu venu chagi la kahal, matu patalu muyatal. Achalte bashten kabi, achalte bashten kabi. Tu venu chani la kahal, matu patalu muyatal. ¡Ah! ¡Fuerza y alegría! Esta tarde sonando al compás de los grandes de la trova yucateca, aquí en tu programa de variedad musical favorito, La Hora Dada de Lelale, quien manda afectuosos saludos a mi queridísima Cachis, que está encaracolada ahí en el servicio secreto desde su casa, escuchándonos esta transmisión de esta tarde. También saludos a Brenda, que esperamos nos esté sintonizando por primera vez, y a Piñita Tropicaliente, que ahí está en sus rumbos sureños, mandando besos y apapachos a este singular borrachín. ¡Qué bueno que están en sintonía con La Hora Dada! Y pues vamos a seguir con estremeciéndonos con este lento y sentido tema cantado en español y maya, dedicado al sonido del tambor. Esto es El Tuncul, interpretado por el maestraxo José Salazar. En la dulce tradición de la tierra tierra del Kitán. Una ración se desprende del manglar, del manglar. Rudy Bravo bajo el sol y el bruñido cielo azul, como voz de anunciación, se oye el eco del Tuncul, como voz de anunciación, se oye el eco del Tuncul. Mukuikak, Tushianech, Tushianech, Mukuikak. Tinguila, Yeteltech, Akaptal, Inkustal. Traspasa su rumor la dormida selva y va, y hasta el mul del Junablcú, aromado de copal, de copal. Y a los sones del Tuncul no se cansan de danzar, ni vestales, ni yumiles, ni los bravos de Gbalán, ni vestales, ni yumiles, ni los bravos de Gbalán. Mukuikak, Tushianech, Tushianech, Mukuikak. Tinguila, Yeteltech, Akaptal, Inkustal. Mukuikak. Hermoso y solemne tema, sin duda, claro, que nos da la oportunidad perfecta para contrastar estilos dentro de la canción yucateca. Disfrutemos a continuación de Una playera, compuesta por Felipe Ibarra y de Regil, con música de Filiberto Romero, interpretada por la soprano Claudia Rodríguez, el tenor Eduardo Rosado y el maestro Alberto Álvarez en el piano. Sucumbamos ante la nostalgia de la distancia en las tristes estrofas de esta playera. Del Lerma te conocí, era una hermosa tarde del mes de abril, y mirando tus ojos mi corazón se sintió arrebatado de una pasión. En la playa del Lerma te conocí, era una hermosa tarde del mes de abril, y mirando tus ojos mi corazón se sintió arrebatado de una pasión. Y aunque de ti esté lejos mi bella Uri, me sentiré dichoso pensando en ti. No olvides que te dejo mi vida entera. En las tristes estrofas de esta playera, no olvides que te dejo mi vida entera. en las tristes estrofas de esta playera. Y aunque de ti esté lejos mi bella Uri, me sentiré dichoso pensando en ti. No olvides que te dejo mi vida entera en las tristes estrofas de esta playera. No olvides que te dejo mi vida entera en las tristes estrofas de esta playera. Esto es romanticismo y no cursilería, amigos. Vaya que sí. ¿Qué tal les quedó el tímpano con ese terso pianito que acompañaba aquellas melodiosas voces? Con certeza, si no están dormidos, están regocijándose con la espléndida poesía inmersa en las tierras de... en las letras, claro sí, de estas composiciones, mismas que se distinguen por su delicadeza y buen gusto, como ya hemos podido ir apreciando a lo largo del programa, además por poseer una marcada proclividad a la temática romántica que... a diferencia de la poesía de otros géneros vernáculos mexicanos, en las letras de la trova yucateca no existe lugar para tópicos vehementes, prosaicos, aventureros y hazañosos, sino más bien se busca enaltecer el amor y a la mujer. Para muestra, este fragmento de la siguiente pieza que disfrutaremos a continuación, que dice más o menos así: tus ojos y los mares en el fondo guardan luz transparente y espejismo, brillan llenos de perlas los abismos, los quiere uno coger y están muy hondos. Presten atención a Fondo Azul, interpretado por Saúl Martínez y Chalín Cámara. Ay, en el fondo azul de tus pupilas una radiosa floración de perlas. Cuando mi amor se inclina a recogerla, se hunden como en un mar de aguas tranquilas. Y en el fondo azul de tus pupilas una radiosa floración de perlas. Cuando mi amor se inclina a recogerlas, se hunden como en un mar de aguas tranquilas. Tus ojos y los mares en el fondo guardan luz transparente y espejismo, brillan llenos de perlas los abismos. Las quiere uno coger y están muy hondo. Tus ojos y los mares en el fondo guardan luz transparente y espejismo. Brillan llenos de perlas los abismos, las quiere uno coger y están muy hondos. ¡Ay! La tienen pa' que se la dediquen a ese amor imposible que suele deslumbrar con su promesa de cariño, pero que al final de cuentas la distancia lo separa de ti. ¡Ay! Un suspiro inspirador habría de tener para ya no dejarme embelesar por sus palabras. En fin, sigamos adelante con el siguiente bloque dedicado a los grandes tríos de la trova yucateca, mismos que conforman el conjunto tradicional de este género y se integran por una guitarra rítmica, el tololoche, una especie de guitarrón bajo, y el requinto, un cordófono de 6 cuerdas menor que la guitarra, que posee un sonido más agudo. Ya lo podrán apreciar en la siguiente canción que escucharemos a cargo del trío Los Montejo. Esto es Quisiera Ser Golondrina, acompañada con congas percusivas y coquetos alientos que le dan ese toque muy sabroso y animado. Quisiera ser golondrina para llevarte mis dulces trinos bajo el alféizar de tu ventana. Quisiera ser el rayito de sol que besa tu blanca frente casta y serena. Quisiera ser una fuente límpida y clara que acariciara tu hermoso cuerpo de rosa y agua. Y quisiera ser la flor que tú fueras a cortar para tus divinas manos poder besar. Acariciará tu hermoso cuerpo de rosa y nácar. Y quisiera ser la flor que tú fueras a cortar para tus divinas manos poder besar. Quisiera ser el rayito de sol que besa tu linda faz. Quisiera ser golondrina para poderte arrullar. Quisiera ser el rayito de sol que besa tu linda faz. Quisiera ser golondrina para poderte arrullar. Quisiera ser el rayito de sol que besa tu linda faz. Quisiera ser golondrina para poderte arrullar. Quisiera ser el rayito de sol que besa tu linda faz. ¡Vámonos! Quisiera ser el rayito de sol que besa tu linda faz. ¡Qué bonita canción acabamos de disfrutar en esta hora dada a la trova yucateca! Espero que la estén gozando en guayabera de seda, floreado y colorido huipil, sandalia, cerveza y habanero en mano. Afectuosos saludos a mis señores padres que también están sintonizándome ahí en la casita. Los amo mucho, nunca lo duden. También saludos a Jackie, que también está aquí luchando con el servidor de la UNAM para poderse conectar a la frecuencia librada de www.cocktailradio.net. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que están ahí escuchando esta hora dada y que pues sabemos por mensajes telepáticos de su presencia, aunque su ausencia en el chat nos confirma lo contrario. Muchas gracias a todos por sintonizar. Sigamos con ánimo romántico esta calurosa travesía por la playa, haciendo un pequeñito descanso bajo un palmar. Hacer una canción y mi guitarra cogí, puse todo el corazón, concentré pensando en ti. Volaron las palomas del milagro y escucha dulce bien lo que escribí.

acaricia y te besa en los labios y en la sien. Cuando dejes mis palmares y mi tierra, te grita del semblante encantado. Acabando como se debe con esas enamoradísimas notas que musicalizan el recuerdo de aquella historia de amor inconclusa. Sigamos adelante pues, el tiempo apremia, así que vámonos tendidos con este intenso tema de Gilberto Urquiza, titulado Habladurías e interpretado por el trío Los Yucas, integrado por Gonzalo Castillo Herrera. Saludos a mi buen Gons, Bataco de los Perros Desgraciados y al tío Coco que se está pasando el taco con estos hermosísimos temas de la trova yucateca. Roberto Ávila González, Carlos Medina Haddad y Luis Felipe Castillo Herrera. Atención a ese casi imperceptible acordeón y al trabajo en las percusiones. Y ya volvemos con la guía del Cazacócteles. Amor me pertenece, lo sabes tú muy bien. Y si yo me muriese, te morirías también. Malgastas tontamente tu tiempo sin razón, diciéndole a la gente que soy tu maldición. Esas son habladurías y orgullosa pretensión. No te olvides, vida mía, que sin mí no vivirías, porque soy tu adoración. Amor me pertenece, lo sabes tú muy bien. Y si yo me muriese, te morirías también. Malgastas tontamente tu tiempo sin razón, diciéndole a la gente que soy tu maldición. Esas son habladurías y orgullosa pretensión. No te olvides, vida mía, que sin mí no vivirías, porque soy tu adoración. Tu amor me pertenece, lo sabes tú muy bien. Y si yo morirías también. Eso es todo. Excelente manera de llegar a la sección más esperada por todos aquellos borrachines de ocasión que nos sintonizan y que ansían conocer dónde y cuándo saldrán esos alcoholes gratuitos en esta semanita. Así que preparen lápiz y papel, que se viene la guía del Cazacocteles con actividad desde mañana miércoles 18 de enero en el Centro Cultural España, ubicado en Guatemala 18 tras Catedral. Pues se inaugura la nueva muestra del centro junto con la proyección de algunos videos relativos a ella. A las 7 de la noche, vinillo de honore. Ya para este jueves, cáiganle a El Centro de la Imagen, ubicado en Plaza de la Ciudadela número 2, también en el Centro Histórico, pues a las 7 de la noche se presenta el libro Palestina, historia que Dios no hubiera escrito, con fotografías de Daniel Aguilar y Ulises Martínez. Esta onda es a las 7 de la noche y también promete un vinillo de honore. Y finalmente, este mismo jueves 19, se inaugura la exposición Casita de Dulces del señor Guillermo Lorca en la Galería Hilario Galguera, ubicada en Francisco Pimentel número 3 en la colonia San Rafael. Esto es en punto de las 7 de la noche, vinillo de honore. Así pues, queda repasada la guía del Cazacócteles y rápidamente recordarles también que este miércoles habrá un homenaje a Wes Montgomery en la terraza del Centro Cultural de España, Guatemala 18, ya se la saben, a las 9 de la noche, completamente gratis para todos los amantes del jazz. Y el jueves se presentan los Aguas Aguas, trayendo toda la energía de la fusión sonera con otros ritmos latinos y pegajosos. Misma hora, mismo lugar. Y bueno, ya para acabar con este improvisado quehacer cultural, les recuerdo que este sábado 21 será el Fandango Manifestación Son por la Tradición, a efectuarse en el Corredor de Madero en punto de las 10 de la mañana, para continuar en la plancha del Zócalo hasta las 6 de la tarde. Una excelente opción para acercarse a la música tradicional de nuestra tierra completamente gratis. Información de último minuto, compartida acá por nuestro SS, Servicio Secreto de Cóctel Radio. Agradecemos de antemano la compra, promoción y difusión de este comercio urgente de aguacate orgánico. Así que ya esto es un mensaje para que ustedes, banda, acudan a comprar aguacate. Pues hay una banda que está en la colonia Roma vendiendo en 25 varos el kilo, precio muy económico, aguacate orgánico, que no cuenta con la infraestructura para mantenerlo fresco, por lo que pues se puede echar a perder rápidamente. Así que aprovechen el día de mañana para darse una vuelta en Avenida Álvaro Obregón número 10, en la colonia Roma, Avenida Álvaro Obregón número 10, aguacate orgánico en 25 varos, apoyando la economía de la gente. Claro que sí. Bueno, pues ya estamos, pues. Sigamos aderezando la tarde con este granito de sal, interpretado por el trío Los Soberanos. Dame pasión y consuelo. Dale sabor a mi vida como un granito de sal. Ay, de sal de mi cielo, sé lucerito y refresca mi alma herida como un sonoro arroyito, arroyito de cristal. Tus ojos con su belleza me hacen tanto mal, y si ellos en mi tristeza son puñal, son puñal. Los adoro y los venero, aunque matándome estén. Mira si en verdad te quiero, mira si te quiero bien. Tus ojos con su belleza me hacen tanto mal, y si ellos en mi tristeza son puñal, son puñal. Los adoro y los venero, aunque que matándome esté. Mira si en verdad te quiero, mira si te quiero bien. Por eso para mi vida, para mi bien, y también para mi mal, vuélvete novia, querida, como un granito, granito de sal. Un granito de sal y una mordida a ese chilito habanero para darle sazón a esta tarde, cuando son las 6:44, desde el gueto más grande de la historia, transmitiendo esta hora dada a la trova yucateca, claro que sí. Y bueno, pues como el tiempo apremia, vámonos tendidos como bandidos con un siguiente bloque, a ver si el buen Downey nos puede poner las tres rolas seguidas, que va dedicado en parte a una cantautora que propiamente no es yucateca, sino sinaloense. Me refiero a Amparo Ochoa, egresada de la Escuela Nacional de Música en la carrera de etnomusicología hace ya unos ayeres, orgullosamente UNAM. Este bloque dedicado a el legado de Amparo Ochoa en la trova yucateca, acompañada por el trío de los hermanos Magaña. Escucharemos a continuación tres temas de esta sinaloense. El primero, pues bueno, propiamente no es de ella, sino es más bien el original, una canción de la trova yucateca llamada Semejanzas, en la composición original de sus músicos, reinterpretada después, años más tarde, por Amparo Ochoa. Sin embargo, no vamos a escuchar la de ella, sino la de estos carnales. Y luego ya viene El Anhelo Campesino, ahora sí de Amparo Ochoa, y La Mestiza, rolas que plasman fantásticamente el entorno cultural del cotidiano yucateco. Esperemos les gusten. Nos vemos ahorita en un par de minutitos. Entre las almas y entre las rosas hay semejanzas maravillosas. Las almas puras son rosas blancas y las que sangran son rosas rojas. Y si ya su sueño es un alma arranca, es una rosa que cruel deshoja. Entre las almas y entre las rosas hay semejanzas maravillosas. Almas que un fuego de amor consume, rosas que dulzan con sus espinas, rosas que besan con sus perfumes, almas enfermas de amargas cuitas, rosas sagradas, mustias marchitas. Entre las almas y entre las rosas hay semejanzas maravillosas. ¡Ah!

pues se conmueve hasta un santo al ver su terno lucir. No es posible resistir de la mestiza el encanto, pues se conmueve hasta un santo al ver su terno lucir. Su terno lucir, su terno lucir. Al ver mi terno lucir. Claro que sí, esto fue Amparo Ochoa con La Mestiza. Y antes escuchamos Anhelo Campesino en esta hora dada a la trova yucateca, que ya está entrando en su recta final, pues ya son las 6:54 y aún nos quedan unas dos rolitas por delante. Yo quiero agradecerles mucho a todas las personitas que sintonizaron puntualmente esta emisión del día de hoy. Primera del año 2012, fin del mundo, renovarse o morir, es la consigna. Y bueno, pues ya saben, las recomendaciones de toda la semana, a que se den su vuelta por el blog de predilección, a Loquero con el disquero, que se pueden encontrar ahí. Este fabuloso disco de Amparo Ochoa y los hermanos Magaña, hurgándole un poquito en las entradas viejas. La dirección es http://loquero-con-el-disquero.blogspot.com. Ahí escárbenle. Y bueno, pues ahí espero sus comentarios. ¿Qué discos les gustaría escuchar? Ahí leer ahí reseñados. O, pues bueno, géneros de la música diversa. En fin. Quiero mandarle muchos saludos a la Piñita Tropicaliente, que esperemos nos veamos al ratito ahí por su casa. A mi coleguísima y compadrísima Ana Samano, que también está por acá y está sacando a este borrachín. A mis papás también, saludos afectuosos. A la Cachis, que también disfrutó este programa de pe a pa. Y a mi buen Carlitos Argáez, Samare hija, que está escuchándonos desde el otro lado del Atlántico, en Dublín. La fría y siempre verde Dublín. Su servilleta Lale se despide de ustedes con dos temas que escucharemos a continuación. El primero de Los Caminantes, dedicado a la linda boca de todas esas muñequitas ansiosas por besar. Y despidiendo el programa, el tema del arroyito, también de Los Caminantes. Jocoso tema que disfrutarán y los llenará de alegría. Esperemos que continúen así hasta la próxima semana a las 6 de la tarde. Tienen una cita. Misma hora, mismo carnal, www.cocktailradio.net, mezclado para ti con un buen toque de menta. Se quedan en compañía de los caminantes. Yo me despido diciéndoles que los amo mucho y que disfruten la vida siempre con la fuerza de la juventud. Nos vemos, nos escuchamos el próximo martes. Paz. Le daba besos en los oídos para aturdirla con los olvidos. Le daba besos en los oídos. La vi tan linda, la vi tan loca, que un beso ardiente le di en la boca. La vi tan linda, la vi tan loca, que un beso ardiente le di en la boca. Pero quemaban sus labios rojos y quise entonces besar sus ojos. Pero quemaban sus labios rojos y quise entonces besar sus ojos. Ella me dijo con dulce calma, dame otro beso, pero en el alma, dame otro beso, pero en el alma. Linda boca loca de amor, de aquellos besos que yo le di. Linda boca loca de amor, de aquellos besos que yo le di.